Conocer de verdad, en profundidad, sin tópicos, las culturas orientales, es lo que te propone cada tarde de martes Radio Universidad. Escucha el programa Ojos de Oriental. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otro martes aquí a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a ir hasta Corea del Sur para conocer un poquito pues la parte cultural, ¿no? Una cultura muy emergente que está haciéndose hueco con mucha fuerza en el ámbito internacional en estos últimos años. Ejemplo de ello pues son sin duda el cine o el arte, ¿no? Pero hoy nos vamos a acercar hasta la música. Y bueno, para ello nos visita esta tarde una experta en música coreana, Cecilia Soyoni, quien nos va a hablar sobre la llamada nueva ola, ejemplificada principalmente por el llamado K-pop o pop coreano, algunos de cuyos grupos pues ya están obteniendo una gran fama internacional y han generado auténticos movimientos de fans, no solo en Corea, sino en numerosos países del resto del mundo. Cecilia también nos hablará un poquito sobre la rica escena musical rock y underground que también está emergiendo con fuerza en el país. Pero bueno, como siempre, todo esto será después de que nuestra compañera, Celia Corral nos acerque la actualidad de la semana a través de las noticias. Ya sabéis, yo soy David Gómez Royán, comenzamos. Las líneas aéreas de nacionalidad china han recibido la orden por parte del gobierno del país de no cumplir con el pago de los impuestos que la Unión Europea exige como compensación por la emisión de carbono en los vuelos intercontinentales que tengan como partida o destino Europa. Este impuesto, que entró en vigor el pasado 1 de enero, obligaría a las aerolíneas chinas a desembolsar alrededor de 125 millones de dólares en 2012. Según los directivos de las compañías aéreas, el recargo acabaría recayendo sobre los usuarios y no sobre las empresas, pues se traduciría en un significativo aumento en el precio de los billetes de avión. Por su parte, la Unión Europea ve en este acto una clara oposición a la legislación europea y defiende que el recargo para los pasajeros sería mínimo. Pero no solo China se ha mostrado contraria a la medida. Otros países como Rusia, Estados Unidos o India también han levantado la voz por este nuevo impuesto de la Unión Europea. 11 meses después del gran terremoto sufrido por Japón, el primer ministro del país, Yoshihiko Noda, ha anunciado que los reactores de la central nuclear de Fukushima han alcanzado las condiciones de parada fría. Esto supone que la temperatura en el interior de los reactores se mantiene estabilizada por debajo de los 100 grados centígrados y que las filtraciones radioactivas han remitido en gran parte. La llegada a esta situación de parada fría supone el fin de la segunda fase en la hoja de ruta que el gobierno nipón estableció para encarar la crisis nuclear. El siguiente paso a dar será el de llevar a cabo la descontaminación de las zonas afectadas aledañas a la localidad de Fukushima para que los evacuados puedan volver a sus casas. Del mismo modo, el gobierno japonés ha anunciado su renuncia a verter en el Océano Pacífico parte del agua radiactiva sometida a proceso de descontaminación que se almacena en la central nuclear. El Tribunal para el Genocidio en Camboya condenó el pasado viernes a cadena perpetua al jefe torturador de los Jemeres Rojos, Khaen Gek. El tribunal así lo decidió tras demostrarse, que es responsable de la muerte de al menos 16.000 personas y ser acusado de atroces y espeluznantes crímenes de guerra contra el pueblo camboyano. El exdirigente fue el encargado de la prisión secreta de Tulsleng, durante la dictadura de Pol Pot en los años 75 y 79, admitiendo haber supervisado en ella las torturas de miles de prisioneros antes de ser enviados a su ejecución. Cain Gek, de 69 años, recibió el veredicto con calma y sin mostrar ninguna emoción. Cabe recordar que el Tribunal de Camboya está llevando a cabo el juicio contra los dirigentes vivos de los Jemeres Rojos y con él se espera condenar a algunos de los responsables de la muerte de alrededor de 2 millones de camboyanos. La semana pasada se entregaron en India los premios Filmfare, popularmente conocidos como los Oscar de Bollywood. La gran triunfadora de la gala fue la película Solo se vive una vez, que narra la historia de un viaje que 3 amigos indios realizan a lo largo de la geografía española. Entre otros, se alzó con el principal galardón de mejor película del año. A su vez, el director de fotografía español, Carlos Catalán, fue premiado por su labor en esta misma película. Igualmente, la cinta obtuvo el premio a la mejor coreografía por su canción Señorita, interpretada por la española María del Mar Fernández. Con estos premios se pone el broche de oro al éxito cosechado por dicha película en el país indio en el pasado año 2011. Este fin de semana se ha celebrado en Halong, Vietnam, el primer festival de poesía Asia-Pacífico. El evento ha estado promovido por la Asociación de Escritores de Vietnam y ha contado con la presencia de 81 poetas de 27 nacionalidades diferentes. Bajo el lema Por un Asia-Pacífico de paz, amistad, cooperación y desarrollo, el festival pretende servir para dar a conocer la literatura vietnamita y promover el intercambio literario y cultural entre todos los países participantes. El presidente de Vietnam, Trong Tan San, afirmó que organizar y acoger este primer festival representa un honor y un orgullo para el país asiático y recalcó la importante tradición poética vietnamita, generalmente muy desconocida fuera del país. Oh, Bueno, pues comenzamos con lo que vamos a hablar, de lo que ya os hemos dicho, ¿no? Yo no sé si sois seguidores o seguidores habituales de las típicas listas de éxito musicales, pero si sois, posiblemente os hayáis dado cuenta de que en los últimos tiempos, últimos años, han aparecido dentro de esas listas musicales algo atípico, ¿no? Algo atípico, por lo menos para nosotros, porque estamos acostumbrados a que esas listas siempre estén llenas, pues, de músicos europeos, estadounidenses, sudamericanos, pero en los últimos tiempos se han colado algunos grupos, ¿no? Pues algunos grupos coreanos, que claro, a nosotros nos resulta un poco peculiar, cuanto menos, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en nuestras tiendas de música o en nuestras radios o en cualquier de estos sitios se oiga música coreana o música asiática en general, la verdad. Si exceptuamos un poco el boom de los años 80-90 con la música japonesa, el Shibuya Kei, del que ya os hablamos en otro programa, no nos encontramos casi con ejemplos similares, ¿no? Y bueno, pues vamos a conocer un poco todo esto, ¿no? ¿A qué se debe esto? Para ello, como ya os dije al inicio, nos acompaña Cecilia Soyo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, ella es experta en música coreana, es de Corea, aunque por su forma de hablar, también habla también español, que casi no lo parece, la verdad. Y bueno, por empezar un poquito, pues no sé, yo soy muy curioso, ¿no? Y a mí me gusta mucho viajar. Así que supongamos que yo te digo, oye, Cecilia, mira, que me voy a ir a Corea y además me apetece conocer un poco la música coreana. Llego a Seúl, por ejemplo, ¿y dónde iría? ¿Con qué me encontraría? En Seúl, en particularmente, hay un distrito, se llama Hongdae, que se forman una gran cantidad de los clubs. Ahí tú puedes encontrar todos los tipos de música, tú puedes como tomar tragos, escuchar músicos, ver conciertos pequeños, pero él estaba un poco más underground, pero ahora, después del gran éxito de este tipo de música de danza o electrónica, tal cosa, llegaron muchos capital, y ahí también puedes escuchar los K-pops. Y bueno, también es cierto que la música, bueno, claro, nosotros no lo sabemos porque a nosotros no nos llega generalmente, ¿no? Pero la música en Corea tiene una tradición bastante, bastante amplia y bastante larga, ¿eh? Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poquito acerca de esta tradición, la música coreana, un poco la tradición? Bueno, la tradición, música coreana tradicional, te puedes imaginar la música antes del hace 100 años, porque, por ejemplo, la música occidental, el sentido del musical, llegó el principio de 1900. Entonces, antes de eso teníamos como otras notas, otras partituras, otros instrumentos, tal cosa, y desde hace siglo cuarto, siglo cuarto, siglo quinto. Y por ese momento tuvimos dos tipos de música. Una música es del castillo, como real, la música real que disfrutaba la gente rico o en la familia del rey. Y otros es como una música muy, muy para clase muy baja. Y hasta el 1910, más o menos, algo así. Y lo que es interesante es que llegaron la música de sentido en el occidental a través de misioneros, creo que estadounidenses, en el principio de 1900. Uh-huh. Y en 1920, 1930, en Corea fue colonia del Japón. Y entre esa época llegaron música más o menos un poco más popular, como que disfrutaban el pueblo japoneses. Y en 1930, como se presentó técnica grabación, uh-huh, así que difundieron los discos, el vinilos en Corea. Ahí empezaron, digamos, la historia de la música popular en Corea. Uh-huh. Y pasamos como la guerra coreana y después de guerra Corea llegaron los ejércitos de Estados Unidos, porque de pronto la gente que escucha sí. este programa ya sabe un poco como la guerra coreana y después de Unión Soviética ocupó uh-huh. la parte norte y sur de Estados Unidos. Llegaron los ejércitos estadounidenses y necesitaban la gente, los músicos, que para entretener uh-huh. los soldados estadounidenses. Ahí agruparon los músicos coreanos y empezaron a practicar la música occidental, escuchando músicas a través de la radio AFKN, y querían llegar totalmente como hasta que satisfacer los oídos de los estadounidenses. Ahí como entran a muchos. Y pasaban, crecían el rock en esa época, psychedelic, como el un poco de ola mundial en esa época. Uh-huh. Y en 1975 el gobierno de la dictadura totalmente reprimió los músicos por fumar marihuana y echaron todos. Así se acaban la época de rock. Y los músicos, y algunos de ellos como huyeron a Estados Unidos, algunos totalmente escondidos. Y en 1980 estaban siguiendo el gobierno militar, pero la política de ellos estaba un poco diferente. Ellos usaban como política llamada como 3S, es como Sex, Screen y Sports, que uh-huh. para llamar la atención del público. Sí. Y presentaron muchos músicos del pop, o balada y uh-huh. danza en la televisión, y a través de ellos crecieron la música de ese tipo de como elementos, pop uh-huh. y balada y danza, que en este momento K-pop contiene. Uh-huh. Y otra parte, como 1990, algo así, los rockeros escondidos en el underground se formaron poco a poco en este distrito Hongdae. Uh-huh. Y empezaron a ser como músicos underground y hasta ahora están sobreviviendo. Uh-huh. Antes de entrar de lleno en lo que uh-huh. es la nueva ola, el K-pop y todo esto, ¿no? Durante los años 60, 70 uh-huh. que nos has contado, ¿no? Uh-huh. ¿Había algún tipo, había algún grupo, algún cantante que fuera como gran estrella en nivel en Corea? Sí, totalmente una estrella a través de la escena de ese montaje de estadounidenses. Entonces uh-huh. él estaba muy popular, como muy, muy popular entre los soldados estadounidenses y los coreanos. Como allá empezaron a crecer un poco de la industria del como industria del negocio del musical, entonces algo así. Uh-huh. Y había un señor empresario. Lo contactó y, mejor dicho, presentó a los conciertos en el club. Uh-huh. Y también él componía músicas para los músicos cantantes que van a televisión, algo así. Él hasta ahora él es muy muy muy uh-huh. grande, pero también él fue como se acabó su carrera en este momento del asunto marihuana. Uh-huh. ¿Cuál era su nombre? Shin Jung-hyun. Jung-hyun Shin. Sí, un poco complicado para nosotros. Bueno, pues vamos a entrar en lo que es en sí el K-pop, ¿no? Pero uh-huh. para ello vamos a hacerlo con una canción, pues del grupo, yo creo que es el más representativo de sí, se llama Sonyeo Shite, SNS de All Girls Generation, que son uh-huh. muy muy famosas, casi como, no, hace poco yo vi un programa de Estados Unidos, ellos estaban en un talk show, se llama Kelly, en la canal ABC, uh-huh. y estaban dando como músicos, mostrando sus discos en el talk show de Estados Unidos, está ahí. Muy bien, pues nada, vamos a ir a oír un poquito y continuamos. Uh-huh. Oh, no. Bueno, pues esto que oíais era K-pop puro, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, Cecilia, nos gustaría que nos contaras un poquito, pues, cómo surge todo esto del K-pop, ¿no? Bueno, es que yo no sé en realidad cómo ha sido así, pero bueno, tengo un pocos datos sobre la actualidad, mejor dicho. Sí. En 2011... el total de visitantes en la categoría de K-pop en YouTube fue 2.300 millones de visitantes, de accesos. Y había en el junio del 2011, como había un concierto de SM Town. SM es un gran empresario de este tipo de música y ella pertenece a esa empresa. En París, había un concierto en París y ellos tuvieron una función. Sí, sí. Pero los fans en toda la Europa no consiguieron los tiquetes y ellos manifestaron. Y la empresa pusieron otro concierto adicional el otro día. Y así que como explotó y aún los coreanos reconocieron como, ¿qué está pasando en el mundo? ¿No? Y también vi unos como un blog español llamado coredreamblogspot.com y vi como unos datos desde el julio de 2010 hasta ahora, diciembre de 2011. La gente accesó a este blog desde 175 países. De los otros países. Entonces esta es una ola muy mundial. Sí, sí. Pero personalmente... hay cosas que no entiendo, hay cosas que entiendo. Por ejemplo, de todas maneras, el sistema, los jóvenes estaban entusiasmados en los años 80 y 90, como en toda la historia de la música popular, las chicas les gustaban como los grupos de hombres, por ejemplo, el 90, el Backstreet Boys, cosa, en el 80, New Kids on the Block, siempre existía, pero hasta ahora nadie lo hace en Estados Unidos, ni en Japón estaba, en realidad el origen de este K-pop, grupo de K-pop, es un poco de ver cómo tiene que ver un J-pop, el sistema de J-pop, y J-pop existía, este tipo de grupo se llama idol, como ídolo. pero se refiere más de como menor edad, menor de edad. Entonces ellos constituyen como los jóvenes, los como menores de edad, después de, y ellos como son presentantes, y a través de ellos, detrás de ellos hay grupos de que componen música y visten, ellos entrenan la, como le entrenan de las vocal, como la, sí, como cantar, algo así. Y estaba gran hit en Japón años 80-90, pero estaba un poco como fuera de tendencia. Pero en Corea aprendió, una persona aprendió este sistema y entrenaron como casi 5, hasta 10 años los niños, como ellos, por ejemplo. En este SM tiene audición cada sábado. Van miles de chicas, chicos, los jóvenes del año, en años de edad de como 10, 11 años, para mostrar su talento, algo así. Y ellos contratan y entrenan 5 años y después lo muestran en el mercado. Mejor dicho, es decir, son muy afinados, son muy, ya están listos para el mercado, el mundo. Para el mercado. Pero podemos decir, no sé, que son un poco una especie de grupos, o no sé, por decirlo de alguna forma, prefabricados, que se suele decir, ¿no? Es decir, es lo que nosotros estábamos acostumbrados un poco también aquí, pues que en Europa nos encontráramos con grupos de Estados Unidos o de Inglaterra, ¿no? De estos grupos, como tú ya has dicho, de varios chicos, 5 o 6 chicas, que bueno, todos más o menos se ajustaban a un modelo, pues igual eran chicos, chicas guapos, vendían mucha imagen, ¿no? Y luego la música, pues era una música más o menos similar. Y me supongo que el caso del K-pop es algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí, totalmente. No, y además, como yo estaba pensando, como si fuera un músico, como tú puedes tener el 1000 fans, pero tú eres un grupo de 9 músicos, 9 cantantes, tú vas a tener como por el nuevo, ¿no? Como 9000 fans. Y además, este fenómeno es totalmente a través del internet, YouTube. Sí, sí. Yo creo que la gente le gusta lo que otra gente gusta, le gusta, especialmente los jóvenes. Ellos escuchan, o que a veces como por casualidad escucha este música en un amigo de la escuela, un colegio, y buscan internet. Y encuentro como un montón de comentarios de la me gusta. Y ahí empieza a gustar poco a poco, ¿no? Y así como se difunde. Más o menos toda. Podemos decir un poco que es, pues eso, como una especie de, una forma de fabricar estrellas a nivel mundial, ¿no? Sí. Y bueno, aquí, la verdad que aquí en España hasta ahora pues no había llegado demasiado, porque por ejemplo en otros países de Europa, como es el caso de Francia, por ejemplo, pues sí, ya me habían dado varios conciertos de algunos grupos distintos, ¿no? Aquí en España, pues hasta creo que, pues no sé exactamente, pero creo que más o menos hasta este año 2011 o así no ha empezado a entrar alguna cosa. Y es cierto que es eso, o sea, que los conciertos, pues nos encontramos con un concierto y el que, pues fans de todo el país van como locos o como locas a conseguir su entrada, y si no la consiguen, pues es un drama tremendo, ¿no? Que es algo, pues, un poco lo que nos encontrábamos, sobre todo también un poco en los años 60 con estos grupos rock ingleses o con el tipo Beatles, ¿no? Una locura tremenda. Y sí que nos gustaría un poco también que nos dijeras, pues, ¿cuáles son los grupos o los cantantes más representativos de esta? Esta es también muy interesante, porque ahí tú no puedes decir como qué grupo, pero yo diría, ¿qué grupos de qué empresa? Como qué empresa del entretenimiento. El primero se llama SM Town. SM es como el nombre, el Suman, que es el CEO de la empresa, que tienen Girls' Generation y Super Junior, JYJ, o Dongbangshingi es como TVX, o algo así, yo no sé cómo se dice en inglés, ni nada. Ellos tienen un gran como el kingdom de estos grupos, y además ellos conjuntan muy bien y sacan álbums para la Navidad conjuntos, tal cosa. Ellos son muy grandes, y ellos contienen elementos, ellos, como cada empresa, no es cada grupo, sino cada empresa tiene un poco diferentes elementos, ámbitos musicales. El primero es un poco así que hemos escuchado, es el SM. Y otro es YG, es el ex cantante hip hop. Y tiene grupos de Big Bang, 2NE1 y otros grupos que son más hip hop, pero como chicas más fuertes y mucho rap. Y el tercero grande es YG y JYP. JYP también es un ex cantante. Su estilo es un poco más blues, como afro a la música de afroamericanos, que contiene como Wonder Girls y etcétera, etcétera. Sí que es cierto, bueno, yo también estoy investigando un poquito, todo lo que he oído es muy, muy, pues esto, toca muchos estilos diferentes, ¿no? No podemos decir que K-pop pues, sea simplemente pop, sin más, o sea, nos encontramos con, pues como tú has dicho, pop, hip-hop, tonos y cosas, dance, algunos toques rock, otros toques, un poco una mezcla de todo, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a escuchar ahora un poquito otro ejemplo, en este caso es... Sí, esta se llama Beast, la música se llama Fiction, pero yo no conozco muy bien porque ellos salieron como hace 2 años y he escuchado mucho que hay muchos fans en mundo, afuera de Corea, mejor dicho, nuevo grupo estrella. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, y para ir acabando, porque la verdad que se nos ha pasado súper rápido el tiempo y ya nos queda muy poquito. Para ir acabando, nos gustaría que nos hablara Cecilia también un poquito pues, de algo diferente al K-pop, ¿no? También otra parte de la música coreana, que también tiene bastante calidad, que es la música más underground, ¿no? La música rock underground. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello? Sí, música underground se formó en el mediados de 1990, más o menos. Y no, empezaron, la gente estaba cansado también, la música pop, balada, dance de la televisión, ellos empezaron a juntar a través de, tú sabes, como PPP, como protocolo punto a punto de ese sistema antes de internet, uh-huh. había como tú puedes entrar, formar un grupo, forum, tal cosa, sí. como internet uh-huh. funcionaba. Y en Corea estaba más o menos tendencia antes de internet y ellos hicieron grupos musicales, tal cosa, y empezaron a tocar tal cosa y en hasta 2000. Y ahora se está creciendo de nuevo, uh-huh. lo que es muy interesante. Porque en Corea, como ya sabemos, K-pop se explotó no solamente en Corea, fuera de Corea. Que en realidad en Corea se disfrute en los jóvenes como menores de edad, mejor dicho, o ciertas personas. Y la gente empezó a buscar como otra cosa nueva, como no están mismas, sino variedades géneros, ¿no? Y así poco a poco están llegando el capital, también la plata, y empezaron a también como un poco más fácil promocionar su música a través de internet. Entonces, y tú no puedes escuchar como todos los géneros de existen en el mundo, todo, hasta tango, bossa nova, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, rock, metal, punk, techno, electrónica, rock and roll, todo, uh-huh. todo. Yo sí, yo investigando un poquito también he escuchado algunas cosas y la verdad que no sé, no tienen nada que envidiar a cualquier artista de los que estamos acostumbrados a oír. La verdad que no nos queda mucho tiempo. No. Pero nos gustaría, pues no sé, si puedes algún ejemplo así, pues quizá... Uh-huh. unas figuras representativas de la escena más underground. Yo encontré una cosa muy interesante. Y hasta 1990, en los coreanos, este tipo de músicos de underground pensaban, rock es metal. Uh-huh. Metal es rock y nada más. Pero después de Nirvana, como el gran éxito de Nirvana, ellos empezaron a ver otros tipos de música, por supuesto, de modern rock y punk, o tecnos y electrónicos poco a poco, hasta hip hop. Y en realidad en Corea ahora hip hop es un tipo de música mayoría. Uh-huh. No es ahora no es de más, como no más de underground, sino mayoría. Y ahora poco a poco este tipo modern rock está alcanzando como este minoría o mayoría. Sí, mayoría. Sí. Mayoría. Sí. Y también, hombre, yo me supongo que también el hecho de que el K-pop sea tan internacional también despierta en cierto modo la curiosidad por Corea, ¿no? Y aparte sí. de eso, también por otro tipo de música coreana, por toda la cultura coreana en general, pero también en el caso de estos grupos que estamos hablando ahora más underground, también el hecho de que exista este K-pop tan popular puede abrirles un poco puertas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, también como el inicio del K-pop también son los fans de el principio del K-pop. Son fans de manga, como la cultura japonesa en realidad. Uh-huh. Ellos encontraron como a través de internet que los asiáticos no son solamente fans del manga o J-pop, sino como drama coreana y la música coreana, algo así. Entonces, por supuesto que este fenómeno puede dirigirse al otro puerto del como la cultura coreana, diferentes culturas coreanas. Uh-huh. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Agradecemos muchísimo a Cecilia que haya muchísimas venido gracias a ustedes. Aquí con nosotros y nos haya dado a conocer uh-huh. la música coreana actual, ¿no? Uh-huh. Ya sin más, nos despedimos con este sonido. Cecilia, uh-huh. ¿El nombre? Se llama Jung Cha-sik. El título se llama Nege Ora, significa ven a mí. El nombre muy... mejor dicho, como un poco macho, como el sentido muy, muy hombre, sí, sí. están diciendo que a mujer que venga él. Muy bien, pues hasta el próximo martes. Tened una buena semana. Oh, my.